Memoria del Infierno. Algunos hechos de la pesadilla macrista en la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre. 2016. 31 de octubre. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas se pronuncia sobre la detención de Milagro Sala. Solicita al gobierno liberarla de inmediato. 1 de noviembre. Macri tiene rápidas concreciones. En 10 meses de gobierno destruyó la construcción y la industria. Las caídas oscilan entre el 7 y el 13%. 2 de noviembre. Con diversos eventos se recuerdan los 40 años de que Clarín y sus socios menores se robaron papel prensa en una mesa de torturas. El 7 de agosto de 1976, Greiber muere en un confuso accidente aéreo en México y dejaba un jugoso negocio. Mientras tanto, en la Argentina, el genocidio estaba en marcha y los medios callaban. Negocio con la junta militar que hicieron los tres diarios, mejor dicho, que querían hacer con cuatro diarios, que era también incluida la prensa, y después me enteré que Gainsapá no quiso entrar en este negociado oscuro que se hizo, fue que a cambio de no publicar los delitos que se iban a cometer, llámese secuestro, llámese desaparición, a cambio de no publicar nada en los tres diarios, la junta militar le permitía el acceso a papel prensa sin poner un peso. 3 de noviembre, con ayuda de Massa y Bossio, Macri consigue aprobar en diputados el presupuesto que vuelve a llevar a Argentina por el camino del endeudamiento externo. 4 de noviembre, Pichetto realiza declaraciones xenófobas contra peruanos y bolivianos. Diplomáticos de esos países lo denuncian al INADI. 2017, 31 de octubre. Después que Mañeto publicó el teléfono de su hija y Macri mandó sus patotas a amenazarla de muerte, renuncia la procuradora Alejandra Gils Carbó. 1 de noviembre. Se conoce un proyecto de Macri para usar las Fuerzas Armadas en la represión interna. En los 70, esa fue la puerta con que la dictadura realizó el genocidio. Elisa Carrió propone revisar los juicios que condenaron a los genocidas de la dictadura. 2 de noviembre. El gobierno presenta un proyecto de reforma laboral, eliminación de derechos, flexibilización, precarización, todo lo que se puede esperar de los neoliberales. 3 de noviembre, Macri elimina la obligación de liquidar dólares de las exportaciones, una medida ideal para la fuga de divisas. 6 de noviembre, el canciller Jorge Faurí concede una entrevista al diario español El País. Queda en ridículo cuando no puede explicar por qué los ministros tienen su fortuna fuera del país. Eso no sucede en España, replica el periodista Carlos Cué. 2018, 31 de octubre. Se conoce el balance trimestral de Edesur, del hermano de la vida de Macri, Nicky Caputo. Multiplicó por 4 sus ganancias extraordinarias, 3.300 millones en 9 meses, y además vendiendo menos electricidad. 1 de noviembre. Macri y Jorge Triaca intervienen en el Sindicato de Vigiladores Privados, UPSRA. Una cámara oculta muestra al chofer de Triaca sacando bolsos de dinero de una caja fuerte del sindicato. La televisión alemana realiza un informe sobre la ciudad de Buenos Aires donde se efectuarán los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entre la miseria y el interés privado, empieza diciendo, para mostrar la corrupción de la Reta. 2 de noviembre. Pichetto, presidente del bloque justicialista en el Senado, trabaja para conseguir el apoyo opositor al presupuesto de Macri. Varios senadores se le rebelan. 5 de noviembre. Se publica cómo Vidal utiliza la merienda de los chicos para financiar su campaña electoral. Además de los aportantes truchos, se encuentran los peajes de los proveedores de alimentos a los niños. Juana Morín revela audios del diputado nacional macrista por Tierra del Fuego, Gastón Roma. Avales falsificados, facturas truchas, venta de cargos públicos, retornos. El otro día fui a hablar con el juez de Buenos Aires. Le digo, tengo una denuncia penal por falsificación de avales. Me dice, vos sos diputado, si tenés fuero, sí. olvídate, me dice, porque el expediente no va a, o sea, va a suceder que va a estar 2 años dando vuelta y después cae. 6 de noviembre, proyecto del macrismo para endurecer la represión a la protesta social, como si no tuvieran suficiente con las muertes y mutilaciones que ya produjeron. 2019, 31 de octubre, en uno de sus primeros gestos fuertes luego de su triunfo electoral, Alberto Fernández recibe a Brian Gallo, se pone la gorrita del pibe discriminado. 1 de noviembre, Vidal perdió las elecciones, igual decreta un tarifazo a favor de las empresas proveedoras de electricidad. 4 de noviembre, Macri ya perdió las elecciones, se va en unos días, igualmente le hace regalos a Clarín y otros empresarios prebendarios, le otorga una licencia más a Radio Mitre. 5 de noviembre, ante una denuncia de la APDH, el fiscal Franco Picardi imputa a Patricia Bullrich por espiar y reprimir a los mapuches, en tanto ella se fotografía con Batman en Nueva York. El informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas afirma que el gobierno tiene un plan sistemático y estructural para amedrentar y manipular el Poder Judicial. 6 de noviembre, Cristóbal López, uno de los propietarios de C5N, revela que Macri lo extorsionó en persona. Necesito el canal para meter presa a Cristina, le dijo. Simultáneamente se produjo la declaración de Cristóbal López ante la jueza María Servini, en la causa que se inició por la denuncia de su socio Fabián de Sousa, de que el gobierno los había apretado para que pusieran sus medios de comunicación del grupo Indalo al servicio del gobierno y con el objetivo de detener a Cristina Fernández de Kirchner. Todos debemos un día mirar para adentro.